Al final del largo viaje, Ho Chi Minh suave y despierto, sobre la albura del traje, le arde el corazón abierto. Y escolta ni paje, paso montaña y desierto, en la blancura del traje, solo el corazón abierto, no quiso más para el viaje.